nada contra ti en este camino. Oh, oh, hey, es que no, no he podido ni un instante alejarte de mí, porque tú vives en mí. Y no sé qué me da cuando te voy. que fuera como antes, con nuestra aventura de amor. Viviré besando tus labios, viviré solo para amarte. Viviré, mi amor, para que no sientas dolor. Solo si tú me perdonas, déjame entrar y amarte. Déjame entrar, amor. Baby, Pues como tú no hay nada. El tiempo va pasando lento y yo me desespero por tus labios, desespero por el aroma de tu piel. Y no sabes cuánto yo a ti te amo. Voy a robar tu corazón, de ti yo vivo enamorada. Baby, ¿por qué estoy perdiendo la razón? ¿No ves que estoy ilusionada? Tú me haces perder la calma. Yeah. yo, mi amor. Solo tú y yo, mi amor. Llenando el mundo de amor. Solo tú y yo. Niña, es que yo la amaré. Yo te amaré. Más allá del tiempo, yo la amaré. Niña, es que yo la amaré. La amaré. Más allá del tiempo, yo te amaré. Yo te amaré. Y no importa el tiempo, aquí esperaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Y hasta el día en que yo muera, y aquí estaré. Si supieras mi verdad, que me muero por brindarte todo mi corazón y mi alma. Cuánto diera por estar a tu lado dándote todo mi amor. Todo mi amor. Niña, yo sé que estás muriendo por amor y que de este sueño quieres despertar. Si la vida me da otra oportunidad, yo te juro, nena, yo te amaré. Lo que dirán, porque en medio de la tormenta sabes que voy a amarte igual. Ay, no importa lo que piensen, ni mucho menos lo que dirán, porque en medio de la tormenta yo voy a amarte igual. Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar. Y si un día tú no estás, yo te amaré. Amarte me hace bien. que dirán, porque en medio de la tormenta sabes que voy a amarte igual.